Una buena semana también en este mes de septiembre, que también tiene mucho dinamismo, muchas cosas que nos entusiasman, que tenemos todavía por delante, así que esperamos poder disfrutarlas todas y cada una de ellas, sobre todo que Dios nos esté guardando y esté entre nosotros y añadiendo bendición en cada oportunidad. Así que siempre estamos orando para que cada familia, cada matrimonio, cada persona que forma parte de esta comunidad o que viene a esta comunidad sea alcanzada por esa bendición de Dios, por esa bendición de Dios. Así que estamos aquí para ello, para que usted también reciba bendición. Y al mismo tiempo para que en algún momento usted también pueda reconocer que puede ser de bendición para otros. Y a partir entonces de ese momento, Dios pueda usarle también a usted para bendecir a otros. Y esos otros pueden ser sus familiares, sus vecinos, o compañeros de trabajo o de estudio. Así que no hace falta pasar mucho tiempo conociendo a Dios o las cosas de Dios para darnos cuenta de que, bueno, además de que yo recibo, Dios quiere que yo lo comparta con otros, y entonces en esa dinámica usted todavía va a poder experimentar cosas más profundas, cosas espirituales más profundas y más preciosas, así que lo va a disfrutar mucho. Así que le animo de esta manera a hacerlo también. Solo quiero recordarle que el domingo 23 de este mes de septiembre estamos iniciando los grupos de discipulado. Domingo 23 de septiembre a las 5:30 de la tarde, como era habitual hasta aquí, se van a instalar los grupos de discipulado. Así que si alguien tiene deseos de participar de ello, hágamelo saber. O lo puede hacer saber a Graciela Ríos, que está aquí. Ella levanta ahora su mano y todos le podemos saber quién es. Dígale a ella, yo quiero participar. Y vamos a ver entonces en cuál de los grupos va a estar usted participando. Pero muchos otros, los que habitualmente vienen a los grupos de discipulado y pertenecen a la comunidad, van a ser invitados también personalmente y específicamente. Así que estemos atentos. Sobre todo para todos aquellos que quieren bautizarse, o al menos saber qué significa esto de bautizarse. Porque yo me tengo que bautizar otra vez. ¿Cómo es? ¿Por qué me tiene que ser por inmersión? ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? Bueno, todas estas preguntas, todas estas inquietudes y muchas otras que usted puede tener son las que se responden en ese grupo de discipulado para bautismo. No es obligación que usted, porque viene al curso, después va a tener que bautizarse. El bautismo es una decisión personal y voluntaria que cada uno toma cuando comprende lo que eso significa y está dispuesto a asumir esa responsabilidad y ese compromiso también. Así que siéntase libre, usted puede venir, aprender, conocer, preguntar con toda libertad y bueno, y luego Dios pondrá en su corazón, si no se había bautizado hasta aquí, pondrá en su corazón el deseo de llevarlo a cabo, de hacerlo, y entonces ahora usted sabrá bien qué significa. Por eso puede tomar una decisión personal y voluntaria. Lo hace por convicción. Y en todos los casos de la Biblia presenta de bautismos, incluido el del Señor Jesús, fueron de personas en edad de poder tomar esa decisión por sí mismos. No hay ejemplos en la Biblia de padres o madres o esposos que llevaban a sus hijos para que sean bautizados. El único caso que hay donde los padres llevaban a sus niños a Jesús fue para que los bendijera. Y el pasaje no dice nada de que Jesús los haya bautizado o que haya enviado a otros a bautizarlos, sino que de hecho lo que hizo fue abrazarlos, seguro habrá jugado un rato con ellos allí y poniendo las manos sobre esos niños los bendijo. Y en el resto de los casos son todas personas que aún podrían ser niños, infantes, ¿no es cierto?, adolescentes, jóvenes, pero todos sabiendo que estaban tomando por sí mismos esa decisión. Así que le invito a participar ese tiempo que siempre es precioso, es de edificación y donde va a poder aprender muchas más cosas. Y luego usted, delante de Dios, toma sus propias decisiones. Nadie le va a imponer nada ni a exigir nada. Todo es así en plena libertad personal e individual delante de Dios. Pero con todo eso podemos seguir avanzando porque efectivamente había muchos que ya lo estaban solicitando. Normalmente tenemos un par de grupos al año y entonces vamos a hacerlo también en esta oportunidad. A partir del domingo 23 a las 5:30 de la tarde, hasta 6:30, 6 menos 20, a más tardar, Si los maestros se pasan de hora, ustedes dirán, no, mirá, que el pastor se enoja porque dice que terminan ahí. Y a las 7 empezamos el culto de la tarde. Y recuerden que 10:30 de la mañana, todos los domingos, también tenemos nuestro encuentro para exaltar al Rey de Reyes. Muy bien, la palabra de hoy tiene que ver con el discípulo y la palabra del maestro. Recuerda que estamos en una serie que trata sobre la palabra. Hoy vamos a ver el discípulo y la palabra del maestro. Y lo vamos a hacer teniendo en consideración la celebración del Día del Maestro, ¿no es cierto? En el día de ayer se celebró así en todo nuestro país. Y aprovecho entonces ahora también la oportunidad para saludar a todos los maestros de esta iglesia, los preciosos y valiosos maestros que tenemos en esta iglesia. Si usted ha participado del discipulado, los escucha exponer algún estudio bíblico, algún mensaje, sepa que está escuchando de parte de instrumentos muy valiosos y muy preciosos que tenemos en esta iglesia. Podrían ser casi la envidia, no quería usar esta palabra, pero muchas iglesias desearían tener los maestros que nosotros tenemos. Así que tenemos que estar absolutamente agradecidos a Dios por sus vidas y por el ministerio que desarrollan entre nosotros también. Así que felicitaciones a todos los maestros, los que han sido llamados por Dios y tienen dones espirituales para la enseñanza, como los que desarrollan la tarea vocacionalmente también. Así que a todos ellos una bendición enorme de parte de Dios. ¿Cuántos de los maestros, los que son maestros, en la iglesia o fuera de la iglesia, están aquí presentes hoy? A ver, ¿cuántos maestros? Tenemos aquí algunas maestras y maestros. Muy bien, muy bien, muy bien. Los demás no me acompañan. Vamos a darles un aplauso a ellos. Ahí está. Muy bien. Y que sigan siendo bendecidos y usados por Dios, así pueden prosperar no solo sus vidas, sino seguir enriqueciendo esta congregación y la vida de muchos, ¿no es cierto?, que recibimos esas enseñanzas también. Así que vamos a hablar acerca del discípulo, un seguidor de Cristo, un seguidor de Dios, del Señor Jesús, y la palabra que Él estuvo dando, brindando, que hoy tenemos como revelación escrita, ¿no es cierto? Y ya está la Biblia escrita por inspiración de Dios, como vimos el domingo también. Él es el autor de su propia palabra. Así que en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en los primeros dos versículos, vamos a dar lectura a estos versículos para poder tener la base y el inicio del desarrollo de esta reflexión de esta tarde, de esta noche. Usted sabe, en los evangelios mencionan muchas veces las oportunidades en las que Jesús estuvo enseñando. Todo su ministerio se vio caracterizado, entre otras cosas, por la enseñanza. Él enseñaba a los demás, ¿verdad? Y una de las cosas que dice acá en Mateo 5, 1 y 2, es precisamente la parte previa, la introducción a todo un cuerpo de enseñanzas, de temas que él estuvo enseñando a sus discípulos y a muchas otras personas también. Es la introducción a lo que se llama en la Biblia el Sermón del Monte, ¿no es cierto? El Sermón de la Montaña. Precisamente porque, como dice acá, Jesús se dirigió a esa montaña, a la ladera de una montaña. Habitualmente hacían así, ¿no es cierto? Él subió algunos metros en la montaña para estar como más elevado. Era una multitud la que le seguía, gran cantidad de gente, entonces tenía la visión un poco panorámica de la gente. Y además porque su voz, no había megáfono, no había inalámbrico, no había nada, así que con su propia voz podía ser oído por todas las personas también. Así que dice así que cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Esto de sentarse era algo habitual para los rabís, ¿no es cierto? Los maestros, aquellos que eran reconocidos así por su sapiencia, su sabiduría, tenían esta actitud. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Otra vez, es la enseñanza del maestro a sus discípulos, la enseñanza del maestro a las personas. Déjeme compartir lo que otras versiones de la propia Biblia, palabra de Dios, dice para este texto. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Claro, fue la necesidad de subir a la montaña y hablar desde allí por la gran cantidad de personas. Si hubiesen sido solo los discípulos, los reunía allí alrededor de él y efectivamente allí podía estar enseñándoles como era tan habitual, ¿no es cierto?, en el ministerio de Jesús. Entonces los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Y aún otro más. Cuando vio a las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Qué bueno esto de tomando él la palabra. Claro que no era la palabra, la Biblia, porque no estaba en aquel momento. Lo que está queriendo decir, tomó él la palabra, es que tomó la iniciativa de compartir la enseñanza, ¿no es cierto? Él iba a estar siendo el orador allí, comenzó entonces a compartir esa enseñanza, a compartir palabra. Jesús compartía su palabra a las multitudes y a sus discípulos. Por eso el título, el discípulo y la palabra del maestro. La enseñanza de Jesús nunca se caracterizó ni estuvo basada en opiniones, sino en su propia autoridad. Lo que él hablaba, lo hablaba como hijo de Dios, como aquel que había sido enviado con una misión muy particular. Y mucho de ello lo manifestaba y lo revelaba a través de la enseñanza. Jesús no vino a transmitir una doctrina, una nueva filosofía, sino sobre todas las cosas un estilo de vida para que todas las personas que quisieran tomarlo a él como Señor y Salvador, eso implicaba que iban a tomar sus enseñanzas también e iban a estar siguiéndolo a él y siguiendo sus enseñanzas. Eso es un seguidor, un discípulo de este maestro tan precioso y único que hubo y habrá en todos los tiempos. Así que él no vino a transmitir doctrinas ni filosofías, sino estilo de vida. Estilo de vida que debe caracterizar a todos que decimos que somos hijos o hijas de Dios, discípulos de Jesucristo, seguidores de él. Jesús no vino a buscar imitadores. No vino a buscar aplaudidores, no vino a levantar un séquito, no, él vino a levantar seguidores, comprometidos, discípulos, fieles, que le reflejaran a él y sus enseñanzas en sus propias vidas. De eso se trataba. Y él siempre estuvo entonces buscando este tipo de personas, testigos de su propia vida, testigos de su persona, testigos de su mensaje, no testigos como aquellos que presenciaron o vieron o escucharon, testigo como aquel que da testimonio en su propia vida de la vida del maestro, testigo que da testimonio en su propia vida de las enseñanzas del maestro al cual estaban siguiendo. Así debe ser en nuestra vida hoy, se debe reflejar efectivamente en nuestra vida las enseñanzas del maestro, la palabra del maestro, en su discípulo, en nosotros, en cada uno de nosotros, y aún así también su persona. Así que esto del discipulado, del aprendizaje, es eso, es un proceso continuo de desarrollo hacia la madurez espiritual. Hoy conocemos a Jesús, hoy tomamos la decisión de decir, yo me comprometo a ser tu seguidor, sabiendo que eso ahora también implica esto, que el maestro refleje en mi vida, y sus enseñanzas quedan evidenciadas en mi propia vida también. Así que bajo ese compromiso yo comienzo a seguir al maestro. Y allí comienza este desarrollo de mi vida en lo que se llama discipulado. Significa, día a día voy aprendiendo más. Y cada vez que aprendo un poquito más, me entusiasmo más por conocer y saber más. Y lo aplico en mi vida y veo que mi vida cambia, es transformada, adquiere poder, sabiduría. Y entonces de esa manera sigo al maestro y lo sigo reflejando cada vez más. Es un proceso que no termina nunca. Y es hacia la madurez espiritual, hacia ser completos, perfectos. Bueno, obviamente en la vida humana no lo vamos a alcanzar nunca, ¿no es cierto? Pero al momento en que cada uno de nosotros sea llamado por el Señor a compartir ya la eternidad con Él, entonces allí sí adquiriremos esa madurez y seremos completos. Claro, nadie puede especular y decir, ah, bueno, si lo vamos a hacer allá, ¿para qué yo me voy a preocupar ahora? Y es, no, de ninguna manera. Hoy somos discípulos y debemos reflejarlo con nitidez aquí en la tierra. Porque cuando estemos en el cielo, no hace falta reflejar la gloria de Dios, ni la enseñanza del Maestro, ni la enseñanza de Jesús, porque allí ya serán todos creyentes. Ahora hay que reflejar la presencia de Cristo, las enseñanzas de Jesús a la vida de otros. ¿Para qué? Para inspirarlos, para que ellos también se entusiasmen, para que vean que es posible una vida distinta y lo vean en cada uno de nosotros. Para que ellos también un día decidan, yo quiero seguir a ese que vos tenés en tu vida y a quien vos estás siguiendo. Porque yo te conocí, yo te conozco, vos antes eras así, pero ahora, desde ese momento, vos sos distinto y yo quiero tener eso que vos tenés en tu vida. Así que ahora es el momento de reflejar a Jesús en nuestra propia vida. Para que esto ocurra, el contenido fundamental de la enseñanza es la palabra. ¿Qué enseña la iglesia? ¿Qué enseñamos en esta comunidad, en esta congregación? La palabra de Dios. No enseñamos nada personal, particular, sino solo lo que el mismo Señor Jesús enseñó o lo que Dios estuvo revelando siempre a los hombres, a la humanidad. Y eso tomamos, está contenido en la Biblia, y eso compartimos. Y todos tenemos que aprender de eso, porque la Biblia es palabra de Dios. Por eso el contenido fundamental no es un libro escrito por alguien reconocido, alguien muy íntegro, alguien saludable. No, no, aunque tuviera una vida espiritual muy fructífera, compartimos el fundamento de la enseñanza en la iglesia, siempre es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito final? Bueno, es interesante porque el mismo Señor Jesús, luego de que murió en la cruz y resucitó al tercer día, antes de ascender nuevamente al cielo de donde había venido, Él le dijo a sus discípulos, los que le seguían, los que aprendían, los que vivían la enseñanza, les dijo, vayan y hagan más discípulos a todas las naciones, en todas las ciudades, en todos los barrios. Y les dijo, ¿cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos. Bueno, recién hablamos de eso. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agregó, y enseñándoles, ¿a qué? A que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Así que eso es lo que hace un discípulo. Recibe enseñanzas del Maestro y luego debe hacer más discípulos. Y también a ellos les debe enseñar las enseñanzas del Maestro que ya recibió. Hay que enseñar a guardar, dijo Jesús, todas las cosas que Él mandó. ¿Qué es guardar? Obviamente es obedecer. No, no es juntarla en la mente, sino es vivirla y practicarla, reflejar en mi propia vida la enseñanza que Él me ha dado. Para que vivamos un estilo de vida genuinamente cristiano en medio de la corriente de este mundo y sus propuestas, nuestro cristianismo, nuestro discipulado se vive de cara a la sociedad, en medio de ella. Por eso tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, con lo que se llama un dualismo vivencial, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Y que a veces yo vengo el domingo, vengo el miércoles, aquí vivo de determinada manera o me comporto de determinada manera, soy de una manera y el domingo también, pero luego vuelvo a casa y en casa parece que soy otra persona. Vivo de otra manera distinta, soy de otra manera distinta, en el barrio soy distinto, en el trabajo soy distinto, en la facultad soy distinto, etc. Ese dualismo de vivencia, ¿no es cierto? Se parece que entonces venimos acá y nos convertimos en otra cosa por un rato, un momento, y después somos diferentes. No, no, no. Eso no debe existir en la vida de un cristiano, de un discípulo del Señor. Somos uno, íntegros. Somos lo mismo aquí o en cualquier lugar donde nos encontremos y en cualquier circunstancia en la cual nos encontremos. Así que no hay que vivir una manera en el templo el domingo o durante los encuentros y otra distinta en casa, en el barrio, en el trabajo, con los familiares, con los amigos. Ah, como ahí ya no me ve nadie. ¿Cómo que no te ve nadie? ¿Cómo que no me ve nadie? Sí, claro que me ve. La persona más importante es la que me ve, aquel que yo dije, no, yo me comprometo, yo te sigo, contá conmigo. Y después, La enseñanza de la palabra es enseñanza para la vida cotidiana y en su totalidad. Esta es la propuesta de Jesús, un estilo de vida, abarca toda la vida. No es solo un aspecto, no, esto tiene que ver nada más que con lo espiritual, después yo hago todo lo que... No, no es así. Cambia y transforma todo tu ser, todo mi ser, por completo, en su totalidad. No es enseñanza para el templo o para la religiosidad. No, no, no. La enseñanza de Jesús fue poderosísima. Una palabra y una enseñanza que cambiaba, transformaba, impactaba. Una enseñanza que liberaba, traía libertad, hacía libre a las personas. Era una enseñanza para la vida. Una enseñanza que daba vida, era vida en sí misma esa enseñanza. Y todos aquellos que la comienzan a recibir y a implementar, se dan cuenta que eso es realidad. Hay cambio, hay transformación, ahora vivo como yo deseaba vivir también. Así que la enseñanza involucra todos los aspectos de la personalidad de una persona, suyos o míos. Por ejemplo, pensamientos, sentimientos y voluntad. La palabra, la enseñanza, involucra todo eso, como con lo que hacía Jesús. No es solo racionalismo, aunque la palabra, por supuesto, inspira pensamientos. La enseñanza de Jesús ordena la mente, también pone de manifiesto pensamientos erróneos y o pecaminosos. Y Jesús dice, yo sé lo que ustedes piensan, aunque ustedes no lo hayan expresado en palabras. Jesús tenía ese poder, ¿no es cierto? Y ponía y revelaba los pensamientos erróneos o aún pecaminosos. Jesús enseña a pensar. La enseñanza de Jesús estimula la reflexión. Así que no es mero racionalismo, pero involucra lo racional, la mente, los pensamientos. Tampoco es solo sentimentalismo. Las enseñanzas de Jesús, como usted sabe y lo experimentamos en nuestra propia vida, genera sentimientos positivos, genera sentimientos gratos, edificantes, intensos, promueven la fortaleza anímica, las emociones. También la enseñanza de Jesús discierne emociones negativas y o peligrosas. Es decir, ah, es verdad, mirá, no, recién me ve, pero me parece que me conoce, porque dice que por qué yo guardo este rencor y este enojo y en lugar de ello no me dispongo a perdonar y liberarme de estas emociones negativas. Ah, vieron que queda reflejado con la enseñanza de Jesús también estos aspectos. Siempre la enseñanza de Jesús fue impactante, conmovía a las personas, las conmovía. Es decir, ¿cómo puede saber estas cosas? ¿Por qué me enseña de esta manera? Y parece que, bueno, porque era así, esa enseñanza es profunda. La enseñanza anima, da paz, produce gozo, entre otras cosas, emociones fuertes, profundas, intensas, pero positivas, que todos deseamos y queremos vivir. Pero claro, otra vez, la enseñanza no solo trata de lo racional, la mente y los pensamientos, tampoco solo lo emocional, el sentimentalismo, es decir, bueno, hoy no sentí, hoy sentí un poquito, uy, se me puso la piel de gallina. No, no, no, es solo eso. También involucra la voluntad. Dice la propia enseñanza de Jesús, la propia palabra de Dios, que esta palabra produce tanto el querer como el hacer en la vida de la persona. Guía a decisiones correctas. Esto es voluntad. Decido esto. Más allá de si siento o no otra cosa, o si pienso o no otra cosa, me guía a decisiones correctas y a comportamientos correctos y a acciones correctas. Por eso la enseñanza de la palabra siempre apela a responder por convicción, como recién decíamos, en ejercicio de nuestra libertad, nunca era por imposición, y asumiendo toda responsabilidad personal. Es como decir, tocado, ahora toma la decisión, toma tu decisión. Ah, ahora ya sabes que esto es bueno o no, es malo o no, que debieras dejarlo o no, ahora toma tu decisión. Y siempre fue así, Jesús. compartió la enseñanza para bendecir a todos y luego respetó la decisión y el ejercicio de libertad de cada uno. Pero cada uno se tenía que hacer responsable de esa decisión. Lo cierto es que, para ir finalizando, nada se aprende verdaderamente hasta tanto no se incorpora a nuestra práctica de vida. Lo voy a repetir. Nada se aprende verdaderamente hasta que no se incorpora a mi práctica de vida, hasta que no queda reflejado en mis actos, en mis comportamientos, en mis conductas. Si no, no aprendí. Una vez escuché que no tenía que... Y bueno, escuchaste, lo sabes. ¿Lo practicás? No, no lo aprendiste. Esto es como andar en bicicleta. Lástima que no tenga uno acá. Había pensado en traer una bici para hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Y uno dice, le pregunta a cualquiera, ¿vos sabés andar en bici? Y dice, sí, yo sé que hay que subirse así, hay que agarrar el manubrio, hay que tratar de hacer esos pedales, qué sé yo, qué sé yo. Pero ¿alguna vez anduviste en bicicleta? No. Entonces no sabés andar en bicicleta. ¿Cuándo se aprende a andar en bicicleta? Cuando se practica, y entonces uno aprende. Ahí sí, ¿por qué? Y porque anda. La enseñanza de Jesús y de la palabra a nosotros como discípulos involucra tres cosas básicas y elementales. Número uno, hay que la recepción, hay que recibir la palabra. Tenemos que recibir la palabra. Para recibir la palabra, la enseñanza, tenemos que abrir nuestros oídos sobre todas las cosas. Pero no solo ello, abrir nuestra mente y no haber que nada estorbando allí en movimiento, los pensamientos que se agitan, qué voy a hacer, cómo voy a salir de este problema. Mientras Jesús a lo mejor nos quiere enseñar, o la Biblia nos quiere enseñar cómo salir adelante en medio de las dificultades, yo estoy tan metido en esas dificultades que no encuentro espacio para recibir la enseñanza y luego poder aplicarla y tener victoria. Entonces estoy tan cerrado que no entra nada. Entonces lo que entra por acá sale por acá o así. Debo abrir los oídos, pero debo abrir la mente, debo abrir el corazón y debo disponer mi voluntad. Número dos, no solo recibirla, hay que reflexionar sobre la palabra, es decir, entender la palabra recibida. ¿Escuchaste el mensaje? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y entendiste? ¿De qué era eso? Yo estuve ahí, pero lo que pasa, bueno, viste mi memoria. No, hay que entender la palabra, no hace falta, no es suficiente recibirla, hay que entenderla, hay que saber qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está pidiendo, de qué manera me está guiando. Porque en definitiva lo que tiene que haber en tercer lugar se basa en estas dos. Si la entendí, si la recibí, entonces ahora tengo que responder. La respuesta, siempre debe haber respuesta, siempre hay respuesta a la palabra de Dios, a la enseñanza de Jesús. Y la respuesta es cómo reaccionamos a la palabra recibida y entendida. Entonces cuando la recibo, la entiendo, estoy en capacidad de ejercer esa libertad que Dios me dio y decir, quiero, voy a hacer esto. Porque es lo mejor para mi vida, es lo mejor para mi familia, lo mejor para mi matrimonio, lo mejor para mi salud, lo mejor para todos. Lo voy a hacer porque mi Señor me lo está pidiendo, me lo está enseñando. Yo lo quiero traer a mi vida, quiero aprenderlo y practicarlo. Cuando la respuesta que damos a la enseñanza está alineada con lo que la palabra nos ha revelado, entonces somos bendecidos. Sencillo, cuando respondo en obediencia a lo que Jesús me enseñó, entonces soy bendecido. Fácil. Ahora la palabra da fruto en mi vida y se produce crecimiento en mí. Pero cuando la respuesta no está de acuerdo a lo que la palabra me ha revelado, sencillo, cuando no obedezco a la enseñanza que recibí de Jesús o de la palabra, entonces no recibo bendición. Entonces, y la palabra no da fruto. Y entonces estoy estancado, no crezco. No puedo crecer. Y me mantengo en un estado de inmadurez espiritual. No alcanzo a ver las cosas como debiera verlas. No alcanzo a ver la vida. No alcanzo a vivir la vida como debiera vivirla. No alcanzo a pensar como debiera pensar. No alcanzo a tener libertad como Dios me quiere dar, etcétera, etcétera. Así que de eso se trata. Tenemos que estar siempre atentos cuando Dios dice, voy a hablar. Como cuando la gente se juntaba alrededor de Jesús. Y una vez que ocurría eso, no se ponían a jugar, a distraerse, ¿no? Estaban prestando mucha atención a ver qué es lo que nos va a decir. Y recibían la palabra. Y la entendían. Y si no la entendían tanto, le volvían a preguntar, escúchame, ¿qué quisiste decir con esa? Porque no la agarramos. ¿Cómo era? Explícanos de vuelta, repetí. Y repetía, no había problema. Así que si alguna vez no entiendo algo, y preguntemos a otro, che, ¿vos entendiste? ¿Por qué no me lo explicas a mí? Y así nos ayudamos entre todos. Pero entonces la recibimos, la entendemos a través de la reflexión y luego damos una respuesta. Ahora, otra vez, es tu decisión. ¿Qué vas a hacer con la palabra que Dios te dio? Te la dio para que diera fruto en tu vida y ese fruto significara bendición para vos, crecimiento espiritual, camino a la madurez, vivir mejor mañana porque hoy estás aplicando lo que el Señor ya te dijo hoy. No hay que preocuparse tanto por lo que uno no sabe todavía. Hay tiempo, lo vamos a poder seguir incorporando a nuestra vida. Lo importante es decir cuánto de lo que yo ya sé que Dios me enseñó o Él me trajo a mi vida, lo estoy practicando de verdad. Eso es lo más importante hoy. Así que si el Señor te dijo, no, esto no, ¿y qué respuesta le diste? O si Él te dijo, perfecto, seguí así, mantenerte de esta manera, ¿lo seguimos haciendo también? El discípulo y la palabra del maestro. El discípulo refleja en su vida la vida de su maestro. El discípulo refleja en su vida las enseñanzas del maestro. Y Dios es un maestro. Es un super maestro. Perfecto como maestro y nos enseña día a día a través de su palabra, la Biblia, y a través de otras personas que Él escoge para compartirnos alguna enseñanza. Seamos dóciles, estemos muy atentos. Si efectivamente queremos vivir la vida como Dios dijo que la podemos vivir, no podemos prescindir de su palabra ni de su enseñanza. Tenemos que estar deseosos de recibirla, valorarla, buscarla por nosotros mismos. Es el Señor, ni un minuto más, ¿qué iba a especular? ¿Acaso yo creo que es más importante esto que yo decido y que no está bueno ni me hace bien a lo que Él me está diciendo? No, Dios tiene lo mejor para mi vida. Así que en cuanto Él me dijo, che, dale, eso no tiene que estar más. Ponete las pilas, tomá la decisión, yo te voy a ayudar, voy a poner en vos el querer y el hacer. Y entonces soy victorioso sobre esa circunstancia. Pero a veces es que algunos, muy pocos, en el fondo no desean abandonar esto, pero quieren al mismo tiempo ser bendecidos por Dios. Algunos, quizá yo, no quiero dejar de lado esto. Y me causa como placer, cosa, qué sé yo, no sé. Y ya es una atadura, casi una fortaleza espiritual de la cual no me puedo desprender. Pero ahí está, me domina a mí. Y prefiero tener esto, pero deseo al mismo tiempo crecer espiritualmente y experimentar muchas cosas lindas y cosas de Dios. Es imposible. Así que en esta tarde, tu vida puede seguir siendo bendecida. Dios quiere añadir bendición sobre tu vida. Él quiere llevarte siempre a un nivel mayor en tu vida espiritual. No hay necesidad de quedarse allí estancado, como en inmadurez espiritual, como si uno siempre estuviera allí en la primaria espiritual. No, Dios quiere llevarte más allá, quiere que llegues a la universidad espiritual. Y es posible. No es enseñanza difícil, que requiera, viste, esto es más difícil que la fórmula de Einstein, que sé yo. No, es claro, el Espíritu Santo te asiste, te da sabiduría, entendimiento, te trae discernimiento, lo vas a poder entender claramente, es el deseo de Dios para que vos lo puedas aplicar en tu vida y ser bendecido o bendecida. Así que nada de eso es difícil. Y es lo que nos proponemos nuevamente también a través de los grupos de discipulado. Así que nuevamente estás invitado, invitada, a hablar con Graciela al final de este encuentro. Y ahí estamos para esto, estudiar la palabra y ver cómo yo puedo acomodar mejor mi vida al diseño de Dios. Al diseño de Dios. Y venimos para oír, entender y practicar. Inclinamos nuestro rostro. Señor, gracias en esta tarde otra vez. Te reconocemos como nuestro maestro, nuestro divino maestro, Señor. Enseñanza poderosa, fresca, pura, verdaderamente espiritual, de bien, de bendición para nuestra vida, Señor, que saca y produce, genera lo mejor de nosotros y en nosotros también. Señor, hoy manifestamos una vez más nuestro compromiso a reflejar tu vida y tus enseñanzas en nuestra propia vida, en nuestra manera de pensar, de reaccionar, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento. Y Señor, no solo aquí, como hemos repasado en esta tarde, sino también en nuestra casa, en nuestro hogar, sobre todas las cosas, delante de cualquier persona, en el ámbito laboral, en el barrio, allí donde estemos, Señor. Así será nuestra vida y seguirá siendo nuestra vida también. Y Padre, en esta tarde que nos sigas ayudando y guiando a todos a seguir aprendiendo cada vez más y más. Señor, tu Espíritu Santo está allí para capacitarnos, para enseñarnos, para hacernos entender y para darnos la fuerza de voluntad necesaria para poder practicarlo. Así entonces podemos decir, aprendí lo que el Señor me enseñó. Bendigo en tu nombre la vida de todos y cada uno de los que está aquí ahora, Señor. Y también ahora vamos a abrir nuestros corazones y a poner delante de tu presencia cada una de nuestras necesidades y las necesidades de otros que no están aquí, para pedir que tu poder se manifieste y se revele en cada circunstancia, en cada vida, en cada situación. Pero Señor, estamos también para orar unos por otros y bendecirnos a través de la oración, ministrarnos a través de la oración. Así que qué lindo tiempo este, el de poder orar unos por otros. Señor, esto es lo que vamos a hacer y estarás atento a lo que ahora te estemos pidiendo también. Gracias, Señor, por guardar a tu pueblo, guardar a cada una de nuestras vidas. Sigue, Señor, sosteniéndonos en el poder del Espíritu Santo y rodeados de tu gracia y de tu gloria. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Somos bendecidos como iglesia también por la enseñanza de la palabra. Te invito a ponerte en pie. Busca a alguien con quien orar o póngase en pie y diríjase a alguien por el cual pueda estar orando. Vamos a orar de a dos, como hacemos siempre. Así que saludá al otro. Oramos. Si hay algún tema muy especial por el cual usted quiere que oremos ahora, compártalo con la persona que va a estar junto a usted. Y oramos para bendecirnos, cubrirnos, alentarnos. Y luego de orar, vamos a poder compartir algunas cosas más en lo personal. Pero ahora aprovechemos a orar. El Señor